En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. A través del 101.4 nos puedes escuchar si lo haces a través de la radio, en tu PC, en tu portátil, en tu dispositivo móvil puedes escucharnos en la web en teleelch.es o también vernos, por supuesto, en nuestra app gratuita Teleelch y desde nuestra televisión en la TDT en Teleelch. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. En este miércoles 8 de septiembre, en el que hay jornada de descanso y que no es una fecha más, el Martínez Valero cumple 45 añitos, se nos está haciendo mayor. El Estadio del Elche fue inaugurado un 8 de septiembre, tal día como hoy de 1976, con un encuentro entre el equipo ilicitano y la selección de México que acabó con empate a 3. Luego ya sabemos de lo que ha sido capaz de albergar este estadio, aparte de los partidos de nuestro Elche. Un Mundial que, por cierto, sigue manteniendo vigencia ese récord de ser el partido con mayor goleada en un Mundial, aquel encuentro del 82 que acabó con 10-1 de Hungría a El Salvador. Aquí ha albergado una Copa del Rey, la finalísima de la Copa del Rey, que ganó el Mallorca al Recre 3-0 con un Eto'o estelar. 7 partidos, de la selección española. En fin, muchos encuentros importantes y sobre todo del Elche Club de Fútbol. Hoy 45 años cumple el Martínez Valero. Un Martínez Valero que va a seguir disfrutando, esperemos que muchos años, de la Primera División. El Elche busca esta temporada su segunda permanencia consecutiva en Primera y una parte importante del equipo ilicitano está formada por el clan de los argentinos. Y es que tras el sorprendente fichaje de Javier Pastore, son 7 los futbolistas albicelestes en la plantilla de Escrivá. Pastore se une a Iván Marcone, Pablo Piatti, Darío Benedetto, Guido Carrillo, Lucas Boyé y Axel Werner. Nunca antes el Elche había tenido tantos argentinos en una misma temporada, aunque en los 70 llegaron a juntarse 6. Ahora lo contamos. Y es que, como reconocía Pastore, el hecho de tener a tantos compatriotas también ha sido fundamental en su decisión final de fichar por el club blanquiverde. Sí, somos muchos argentinos. No me había pasado nunca tampoco de estar con tantos argentinos en Europa. Pero son chicos, la verdad, que muy buenos. He hablado con varios antes de venir, que se comunicaron conmigo para decirme que ellos están muy contentos acá, que había un buen grupo, que hay un buen equipo. Así que fueron cosas que también sumaron para tomar la decisión. Y con respecto... Un Elche Club de Fútbol que pone a la venta 5.000 abonos en el anillo superior del Martínez Valero. Abajo, por las restricciones, todavía no es posible. El plazo se abre hoy miércoles y se cerrará el martes que viene, 14 de septiembre. Así que hay apenas 6 días. Hay que correr para abonarse. Por cierto, Enzo Rocco suma y sigue con Chile. El central ya prepara el próximo partido de La Roja, de la selección chilena, ante Colombia, en la madrugada del viernes al sábado, y espera estar disponible para el duelo de liga con el Elche en el Coliseum Alfonso Pérez, que será el lunes a las 8. Gracias a que el Elche juega el lunes a las 8, podría dar tiempo a que llegue

no comenzaron hasta la jornada 3, porque la 1 y la 2 fue aplazada y no se jugó en el caso del Elche hasta febrero y marzo. Pero bueno, lo vamos a solventar con tranquilidad, paciencia y cordura. Luego José Antonio González nos cuenta eso y también el rincón del Esfrangiverde, una sección que estrenábamos el año pasado y en la que hablaremos cada miércoles de algunos ex blanquiverdes, sean jugadores, entrenadores, directores deportivos, todos los que aquí hayan más o menos dejado huella, hayan sido importantes, pues qué es lo que están haciendo en sus clubes actuales. Y en el Elche Club de Fútbol hoy es jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos para preparar ya el choque frente al Getafe. La verdad es que tras el parón hay unas ganas enormes de fútbol y ganas enormes de ver a Pastore, a Benedetto, a Mascarell, a todos juntos, a Gumbau. Todos no caben, pero ya es un problema, bendito problema para Escribá, que tiene 25 jugadores para elegir. Y para ese partido contra el Getafe, en principio, podría tener a los 25 disponibles. Vamos a ver en qué condiciones llega Enzo Rocco, tras jugar 3 partidos con su selección, y también si se han terminado de recuperar Lucas Boyé y Pedro Vigas, que eran los que, bueno, algún problema más podrían tener para llegar a tiempo. Como el partido es el lunes, yo creo que sí va a dar tiempo a que lleguen todos, pero bueno, se lo preguntaremos, imagino que el viernes, al míster en rueda de prensa. Un Elche que busca esta temporada su segunda permanencia consecutiva en Primera División, y una parte muy importante del equipo ilicitano está formada por el clan de los argentinos. Y es que el fichaje de relumbrón de Javier Pastore ha supuesto el que sean ya 7 los futbolistas albicelestes en la plantilla de Escriba. Un Pastore que se une a Iván Marcone, Pablo Piatti, Darío Benedetto, Guido Carrillo, Lucas Boyé y el guardameta Axel Werner. Es evidente que la inmensa mayoría de las incorporaciones que ha llevado a cabo la entidad, el propietario también argentino, Cristian Bragarnic, ha tenido muchísimo que ver, ha tenido mucho peso, y Bragarnic ha confeccionado una plantilla que por nombres ilusiona al aficionado del Elche, aunque después, siempre lo decimos, será el césped y los resultados los que terminen de dictar sentencia y de decir si esta verdaderamente es una de las mejores plantillas que ha tenido el Elche en los últimos tiempos o solo se queda por el camino. Ojalá que sí, y que, como decía ayer Pastore, aunque saben que el objetivo es la permanencia, consigan quedar entre los 10 primeros, que ya sería un objetivo lindo, ¿no?, como dirían en Argentina. Sin embargo, la presencia de argentinos en el Elche no es algo nuevo, ya que la historia del club está repleta de figuras del país sudamericano hermano nuestro. Recordamos, por ejemplo, que este Elche recuerda al equipo de la temporada 76-77, los más veteranos lo recordarán, que contó hasta con 6 jugadores argentinos: Juan Antonio Gómez Boglino, Marcelo Troviani, el único campeón del mundo con el Elche en México del 86, Mario Finaroli, Jorge Eduardo Dominici, Roberto Orellana y Osvaldo Cortés, todos ellos bajo el mando de su compatriota, el también argentino, y por desgracia ya no está con nosotros, Felipe Mesones, uno de los grandísimos técnicos en la historia franjiverde. Por otro lado, uno de los primeros futbolistas argentinos que dejó huella al vestir la camiseta blanquiverde fue Juan Carlos Forneris, que militó 4 campañas en el Elche, desde el año 62 hasta el 66, en plena época dorada del conjunto blanquiverde. El defensa de La Plata, Forneris, fue una de las piezas importantes en esa época, ayudando a que el Elche se consolidara en la élite durante 12 campañas, jugó consecutivas el Elche en la máxima categoría. También cabe destacar que han sido muchos los entrenadores argentinos que han pasado por el banquillo del Elche. Algunos de los más importantes, sin duda, han sido el ya citado Felipe Mesones, Roque Olsen o el mismísimo Alfredo Di Stéfano. De hecho, Mesones es el técnico con más partidos en la historia del Elche. Ha dirigido en 213 partidos al club blanquiverde, y Roque Olsen el segundo, con 206. Fijaros si la historia del Elche está abrazada a Argentina. Destacar también que ya en el siglo XXI el Elche ha seguido contando tradicionalmente con futbolistas argentinos que han dejado en algunos casos, gran recuerdo en el aficionado franjiverde. Algunos de ellos, pues sin duda, Willy Caballero, más recientemente José Luis Achiari, Mariano Armentano, Ariel Zárate, Diego Trota, Cristian Díaz, el camión, Manusovic, en fin, no han pasado desapercibidos muchos de esos futbolistas argentinos ya en pleno siglo XXI. Por último, los futbolistas argentinos también han tenido un peso importante en el apartado goleador a lo largo de la casi centenaria historia del club. Recordamos que más de un centenar de tantos franjiverdes en primera división llevan la firma de jugadores argentinos, entre los que destaca, según los datos que cuenta el miembro del Departamento de Datos y Estadísticas del club, Antonio J. Pamies, están los 42 goles en primera división que marcó Gómez Boglino, los 21 que marcó Finaroli, los 13 que marcó Rubén Cano o el propio Lucas Boye, los 8 goles que marcó la temporada pasada, 7 de Liga y 1 de Copa del Rey. Por tanto, el peso de jugadores argentinos se nota y mucho. Es, de hecho, la temporada en toda la historia del club, y llevamos ya 98 años y medio, es la temporada en la que más argentinos se concentran en una misma temporada. 7, en aquella del 76, sí, la del 76-77, llegaron a ser 6 con entrenador argentino, pero futbolistas en esta ocasión 7. Así que, bueno, y además nombres muy ilusionantes, hombre, con que salieran como los que hemos mencionado, como los Gómez, Boglino, Troviani, Finaroli, ya firmábamos. Evidentemente, estos no habían nacido y en algunos casos yo creo que hasta sí, sus padres ya habrían nacido. Evidentemente, si ellos tienen ahora 25 o 30 años, sus padres eran jovencitos en aquella época, pero ya estaban sobre el tapete, o por lo menos sobre la vida. Bueno, pues sin duda el peso de los argentinos va a ser considerable y eso sería buena señal. Ahora estamos centrándonos en los argentinos y parece que no haya otros, pero no dejan de ser un tercio de la plantilla. Incluso un poco menos de un tercio, ¿no? Un tercio sería si fueran 21 jugadores. Ahora son 25, un poquito menos de un tercio, pero es un peso muy importante porque de todos estos argentinos, aquí hay mucho titular, en teoría. Bueno, y en la práctica, Lucas Boye es titularísimo, Iván Marcone hoy por hoy es titularísimo, Pastore y Benedetto, desde luego, no han venido aquí para calentar banquillo. Luego Piatti, yo creo que también debe ser otro hombre importante. Y a priori, bueno, Guido Carrillo va a tener que verlas venir desde el banquillo. Y Axel Werner, el portero, en teoría es el que menos opciones va a tener. Pero van a tener prácticamente todos un peso importante. Hablando de sudamericanos, destacar que Enzo Rocco participó el domingo en el partido que enfrentó a la selección de Chile contra Ecuador, 0-0, duelo correspondiente para la clasificación de la Copa del Mundo Qatar 2022. El central del Elche fue titular y completó todo el encuentro en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Tras quedarse sin minutos en el primero de los 3 partidos que La Roja afronta en este parón de selecciones, en la derrota contra Brasil, 0-1, el pasado viernes no jugó, pero en el del domingo lo jugó todo. Rocco volvió al 11 ante Ecuador y lo hizo con buenas sensaciones. Es decir que, de momento, 2 partidos, ha jugado uno entero, el otro no jugó. La próxima cita de la selección de Chile le enfrentará ante Colombia en la madrugada del viernes al sábado, a la 1 de la madrugada, hora nuestra. El futbolista franjiverde regresará a tierras ilicitanas tan pronto como sea posible para estar disponible de cara al importante duelo de liga que el Elche disputa el lunes contra el Getafe. Enzo Rocco, que está viviendo, recordamos, su segunda etapa en el Martínez Valero, es una pieza clave en el centro de la defensa blanquiverde y prueba de ello es que ha jugado las 3 primeras jornadas como titular, además anotando el gol del empate ante el Sevilla. En el mejor de los casos, se juega a la 1 de la madrugada ya de la noche del sábado, de la madrugada del sábado, en el mejor de los casos llegaría aquí el domingo, que es cuando el Elche partiría hacia Getafe. Sería muy probable que no viniese aquí, que se quedase en Madrid para evitarle más vuelos y que se viesen en Madrid. Lo más probable es que Enzo Rocco, si llega bien y lo suficientemente descansado y no llega lesionado,

continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, hablando de la actualidad del Elche Club de Fútbol, que ha puesto a la venta 5.000 abonos para la nueva temporada. Ya tenía 8.530 abonados, que de manera abrupta se cerró aquella campaña de abonos por las restricciones antes del comienzo de del primer partido contra el Athletic Club de Bilbao, y ahora se vuelve a abrir una vez conocidas las nuevas restricciones en cuanto al aforo en los estadios de la Comunidad Valenciana, donde ahora está permitido hasta el 60%. La entidad ha informado de que pone a la venta 5.000 carnets ubicados en la zona de anillo superior del Estadio Martínez Valero. Estos abonos salen a la venta con el precio modificado por las dos jornadas de la Liga Santander que el equipo ha disputado como local contra el Athletic y el Sevilla. Cabe recordar que en la primera fase de la campaña de abonos destinada a los socios y abonados de las dos últimas temporadas cifró en 8.500 la venta de carnets hasta la fecha en la parte de abajo. La segunda fase de la campaña comienza hoy, desde esta mañana, de manera presencial en la oficina de atención al abonado del Estadio Martínez Valero, y para ello habrá que solicitar cita previa en la web oficial www.elchecf.es o en las oficinas del Estadio Puerta Cero. Cada cita previa será únicamente para una persona y solo para tramitar un nuevo abono. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. El sábado de 10 a 2 y la venta finalizará el martes 14 de septiembre. Recordamos que la modalidad de abonos es, en este caso, adultos nacidos entre 1957 y 2000, ambos inclusives, desde 21 a 64 años. Juvenil, nacidos entre 2001 y 2006, ambos inclusives, desde 15 a 20 años. Infantil, nacidos entre 2007 y 2014, ambos inclusive, desde 7 a 14 años. Baby, nacidos a partir de 2015 inclusive, de 0 a 6 años. Y luego están los especiales, mayor de 65 años, sin prestación, dependiente y gran dependiente. Bueno, tenéis todos los precios en la web del Elche Club de Fútbol. Como digo, solo para hacerse abonado, nuevo abonado, en la zona de anillo. Anillo tribuna, anillo preferencia G3, G4, anillo fondo G3 y anillo fondo G4. Un Martínez Valero que está de celebración. Se cumplen 45 años de la inauguración del Estadio Martínez Valero, que albergó su primer partido tal día como hoy, un 8 de septiembre de hace 45 años. Fue en 1976. En aquel partido de inauguración se enfrentaron el Elche y la selección de México, acabó con 3-3, y a lo largo de estas cuatro décadas y un lustro, el Coliseo Franjiverde se han disputado partidos de Primera, Segunda y Segunda B, además de encuentros oficiales de la Copa del Mundo, del Mundial, e incluso una final de la Copa del Rey en 2003 entre el Recreativo de Huelva y el Mallorca. Además, la selección española ha visitado en 6 ocasiones un Martínez Valero en el que ha cosechado pleno de victorias, la última en 2019 cuando goleó a Croacia, la subcampeona del mundo, por 6-0, un partidazo memorable en la Liga de Naciones. No obstante, cabe recordar que el Martínez Valero no ha sido la única casa del equipo franjiverde a lo largo de su casi centenaria historia. Tal y como cuenta Antonio J. Pamies, del Elche Club de Fútbol, en la lejana década de los años 20, el equipo jugó sus primeros partidos amistosos en el estadio de Don Jeremías, situado en lo que hoy conocemos como la Avenida de la Libertad, y el campo del Clot, ubicado en el actual Parque Infantil de Tráfico. Meses después, el club decidió dar el salto al campo del Cementerio, nombre que recibió al estar situado junto al Camposanto de la ciudad. En los tres casos se trataba de campos de tierra, sin gradas y sin apenas un vallado que protegiese los ya maltrechos terrenos de juego. Tras su inscripción en competiciones oficiales, la directiva ilicitana se vio en la obligación de construir un estadio acorde con el club, que iba creciendo cada vez más, y el 27 de junio de 1926, José Fernández Ripoll, alcalde de la ciudad y presidente del club, firmaba el contrato de construcción del estadio de Altavix, que acogería al equipo los próximos 53 años y donde viviría la época dorada de su historia, en la que debutó en primera y en la que permaneció 12 temporadas consecutivas, alcanzando incluso la final de la Copa del Generalísimo, actualmente Copa del Rey. Eso fue en 1969. En el 76 se inauguró el estadio, por tanto, la efeméride se cumple hoy, son 45 años los que estamos disfrutando del Martínez Valero, que está en constante renovación y remodelación, sobre todo desde el anterior ascenso a Primera División. Se remodeló, cogió un aspecto mucho más moderno y atractivo, y ahora también hay una partida destinada precisamente del fondo CVC para reformar el Martínez Valero, que ya está empezando a tener su efecto con las butacas del estadio, también los vestuarios, en fin, se está intentando poner al día el recinto, el museo y el Teatro de los Sueños blanquiverde. Como decía, los miércoles, pasamos de los martes a los miércoles a repasar y a comparar al Elche de esta temporada con el de la pasada. Ambos estaban en Primera División, iremos jornada a jornada. Para ello está aquí nuestro compañero José Antonio González, al que ya saludamos. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Pues vamos con esa estadística, pero eso sí, explicamos que como el año pasado, por el tema de la pandemia, todo empezó mucho más tarde, el Elche y los que estaban en competición europea, el Atlético de Madrid, Sevilla, Barça, Real Madrid, no jugaron las dos primeras jornadas, pues las comparativas van a ser con los tres partidos, por ejemplo, que llevamos ahora, que no coincide con la jornada número 3, porque a estas alturas ya se había disputado algunos 5 jornadas, otros 3, otros 4, era un lío, ¿no? Hasta que esto lo regularicemos, pero vamos a tratarlo de hacerlo correctamente. Así es, Paco, volvemos con la clásica comparativa, patrocinado por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. Respecto al año pasado, y una vez que se han jugado ya los 3 primeros partidos, hay que decir que el Elche actual suma menos puntos que el de Jorge Almirón en el mismo número de encuentros. Lo explicamos, el Elche de Almirón sumó 4 puntos en las primeras 3 jornadas, perdió 0-3 contra la Real Sociedad, aunque era la jornada 3 del campeonato. Sin embargo, en los 2 siguientes encuentros sumó 4 puntos de 6 posibles al ganar al Eibar gracias a un gol de Lucas Boyé y tras empatar en casa a 0 contra el Huesca. De ahí esa diferencia de 2 puntos. El Elche actual de Fran Escribá suma 2 puntos, empató como local ante el Athletic, perdió en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid y empató a 1 contra el Sevilla. A todo esto hay que recordar, Paco, que acercarse a las cifras del Elche de Almirón en el arranque de liga del año pasado es casi imposible para cualquier Elche, porque aquel equipo firmó el mejor comienzo en primera de su historia con 3 victorias, Eibar, Alavés y Valencia, un empate contra el Huesca y solo una derrota contra la Real Sociedad. Eso sí, después vino el hundimiento tras encadenar 16 jornadas que se dice pronto sin conocer la victoria en liga, lo que acabó con la marcha de Jorge Almirón y la llegada de Fran Escribá. Por otro lado, y por dar una referencia respecto a la zona baja de la tabla, aunque es un poco engañoso por lo que comentabas, porque la temporada pasada estuvo marcada por las consecuencias de la pandemia, hay que decir que una vez el Elche de Almirón jugó sus primeros 3 partidos, la tabla estaba de la siguiente manera, insisto, con varios equipos que habían jugado más jornadas y otros menos. El Alavés, que había jugado 5 partidos, marcaba la salvación con 4 puntos, y en descenso estaban Levante con 3 puntos en 4 partidos, Athletic 3 puntos en 4 partidos, y colista era el Real Valladolid con 2 puntos en 5 jornadas. En la actualidad marca la permanencia el Granada con 2 puntos y en la zona roja están el Celta, Getafe y Alavés. Estos dos últimos son los únicos equipos de la categoría que todavía no han estrenado su casillero. Precisamente el Getafe será el próximo rival del Elche. Perfectamente explicado con Ciclo Sansano. Aprovecha el buen tiempo, no dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Continuamos en directo. Como este año prácticamente no hay cedidos, creo que Manu Justo nada más, ya no tiene sentido. Esto lo iniciamos cuando hace unas temporadas llegó a haber 7 u 8 cedidos, una barbaridad. Ahora ya no tiene mucho sentido. Lo que sí vamos a mantener, que me parece llamativa, es la sección El Rincón del Esfrangiverde. ¿Y qué es El Rincón del Esfrangiverde? Pues ya lo dice la palabra, ex-frangiverde, sean jugadores, técnicos, directores deportivos, que sean noticia, que bueno, pues estén haciéndolo bien, que destaquen por algo en sus nuevos horizontes, en sus nuevos clubes, en sus nuevas vidas. ¿Qué nos puedes contar, José Antonio? Pues Paco, en esta ocasión vamos a estrenar la sección hablando de grandes figuras argentinas en la historia del Elche, aprovechando que la plantilla actual cuenta con hasta 7 argentinos. Tú, Paco, has comentado sin duda los que han sido más importantes en la casi centenaria historia del club ilicitano. Hablando de jugadores y en cuanto a sudamericanos, a pesar de que antiguamente el Elche aprovechó muy bien la escuela paraguaya con Juan Ángel Romero, Juan Carlos Lescano, Eulogio Martínez, Juan Casco, Mario Jaqueto, incluso Cayetano Re, tenemos también numerosos futbolistas de Argentina, como por ejemplo el defensa Juan Carlos Forneris, que fichó por el Elche en 1962 y estuvo 4 temporadas entre el 62 y el 66. En total sumó 66 partidos con la camiseta franjiverde y el de La Plata ayudó al club a asentarse en primera en su época dorada. Más nombres ya en la década de los 70, el del argentino Juan Gómez Boglino, que fichó por el Elche en la temporada 74-75 junto a otro mítico como Rubén Cano, un Boglino que firmó por 5 temporadas y marcó una etapa brillante. Llegó, convenció y triunfó. Así lo describió el periodista ilicitano Pepe Andreu hace casi 43 años. De hecho, fíjate si dejó huella, Paco, que es el máximo goleador argentino en primera en la historia del Elche con 42 tantos, según nos apunta Antonio J. Pamies. Boglino está seguido en esta lista por Mario Finaroli, que sumó 21 a finales de la década de los 70. Por cierto que Finaroli es el único argentino que ha firmado un hat-trick con el Elche en primera. Lo hizo en el 77 contra el Málaga. Y el que completa el podium de goleadores es el mítico Rubén Cano con 13 dianas. De esos goles, sin ninguna duda, los dos más recordados fueron los que le anotó al Athletic Club de Bilbao en 1976 para que el Elche lograse una agónica permanencia en primera división. Y si hablamos de futbolistas argentinos en el Elche, hay que destacar a Marcelo Troviani, el ex de Boca Juniors y único campeón del mundo franjiverde, un Troviani que levantó la Copa del Mundo junto a Diego Armando Maradona en México 86. Su pase de tacón en la final contra Alemania es historia de los mundiales. Le bastaron al bueno de Troviani solo 3 minutos para dejar una imagen para la historia. Troviani estuvo en el Elche en 2 temporadas diferentes, a finales de los 70 y a mediados de los 80. Tampoco quiero dejar en el tintero otros futbolistas argentinos más recientes como Mariano Armentano, Ariel Zárate, Diego Trota, el portero Willy Caballero, que es el argentino que más partidos oficiales ha vestido la franjiverde con 199, o el maestro José Luis Achiari. Por otro lado, por el banquillo del Elche han pasado varios entrenadores argentinos, entre ellos Alfredo Di Stéfano, que empezó su aventura en los banquillos en Elche, o Jorge Almirón, que ha sido el último hasta la fecha. Fíjate, Paco, si los técnicos argentinos han sido importantes en el Elche, que los dos que más partidos han dirigido al conjunto ilicitano son Felipe Mesones con 213 y Roque Olsen con 206. El tercero es un tal Fran Escribá con 145 y sería buena señal que alcanzase también a las dos primeras leyendas. Tampoco me quiero olvidar de Oscar Ruggeri, que también fue campeón del mundo como jugador en México 86 y como entrenador dirigió al Elche, o Jorge D'Alessandro, entrenador con el que Nino marcó su primer gol en segunda división. Y cerramos ya, Paco, con un último apunte respecto a la dirección deportiva, porque hay que recordar que el argentino Mario Barrera fue el director deportivo desde el 2005 hasta el 2007. Así que la historia del Elche Club de Fútbol está repleta de ilustres argentinos. Vaya que sí, y desde luego somos hermanos de los argentinos y creo que en la historia lo han hecho francamente bien. Argentinos como de otros países, pero en este caso hemos desempolvado un poco los archivos por el curioso caso no de Benjamin Button, sino de los 7 argentinos que por primera vez son el mayor número en una sola temporada en el Elche Club de Fútbol. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Mañana más y mejor, porque llegamos al final de nuestro tiempo de información deportiva. Mañana os esperamos a la 1:20 en Elche en Punta. Toda la información la tenéis también en nuestra página web en teleelche.es y, por supuesto, en los deportes del Telenit, cada día en Teleelche al filo de las 10 menos cuarto de la noche. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.